ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Un día más de Alegre Rebeldía. Estamos compartiendo con ustedes nuestra revuelta, que es la revuelta mundial. Escucharemos las voces de abajo y a la izquierda de todos nuestros compañeros que pues caben en el noti de esta semana. Entonces ojalá lo disfruten mucho y ojalá seguimos rompiendo las fronteras para unificar nuestra Alegre Rebeldía. Yo soy Crista y están en Noticias de Abajo. Bueno, ya regresamos otra vez en video. Y bueno, pues ya como lo prometí desde deuda, y pues saludamos a todos los que nos escuchan a través de las radios libres, a todas las radios libres que nos están retransmitiendo, y también a la gente que nos está viendo a través de pues el internet, ¿no? Con esta posibilidad de ahora también la transmisión de video. Y bueno, les recordamos noticiasdeabajoml.wordpress.com es nuestra página y nos pueden encontrar en las redes sociales con Noticias de Abajo. Si le ponen, seguro aparecemos en cualquier buscador, casi en todas las redes sociales. Preferentemente búsquenos en las libres, como en el Fediverso, en Diáspora y en Mastodon. Y bueno, pues sin más, vámonos al menú informativo porque ahora tenemos mucha información que compartirles. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, vamos a empezar con las notas desde de Rompiendo Fronteras y vamos a iniciar con pues el tema ahorita que a todos nos ha movido en estos últimos días. Ha sido el movimiento social que se está gestando en Colombia, esta revuelta que ha estallado y que pues ha generado también una fuerte represión en contra de este movimiento y que lleva ya varias víctimas mortales, lleva muchas personas que han sido reprimidas pues con daños oculares, con una muy fuerte y bestial represión por parte de la policía, la llamada ESMAD allá en Colombia. Y bueno, primero reformas tributarias, sacaron a la gente a la calle, después vino un paro nacional, el gobierno reaccionó con represión, hoy han echado para atrás sus reformas, pero sigue la represión en las calles y la gente también sigue en las calles, pues gritando pues un alto a esta represión del gobierno de Duque y también de Álvaro Uribe, que sigue moviendo los hilos allá en Colombia. Y bueno, les vamos a tener una nota de Mijail, que nos va a hablar de lo que está pasando. Y bueno, también les vamos a seguir con la nota de Chile, porque banda asquerosa hay en todos lados y banda súper hermosa y también por doquier. Pues vamos a compartirles que Piñera, el infrahumano, mientras la huelga de presos políticos que está en hambre rebasa los 40 días, el presidente Piñera planea invertir 56.200 millones de pesos para los carabineros en el 94 aniversario, pues justo de los carabineros. Entonces, pues vamos a estar abordando cómo están nuestros compañeros presos y presas y cuáles son las demandas por las que ellos están en huelga de hambre. Y pues al nefasto de Piñera amenazando con seguir recreando a las fuerzas del mal por medio de financiamiento. Y bueno, también vamos a tener una nota que nos comparte Jesús Güero allá desde el corazón del monstruo, ¿no? Allá en los Estados Unidos, o la Isla Tortuga, como también lo conocen los indígenas de Norteamérica. Y bueno, él nos platica acerca de la jornada de protestas el Día de las y los Trabajadores, un primero de mayo combativo que hubo allá en muchos lugares de los Estados Unidos, y pues nos lo reporta nuestro compañero Jesús Güero. No se pierdan este reportaje. También vamos a tener dos notas de Radio Temblor. La primera de ellas es el boletín ecológico que nos comparte Radio Temblor, su boletín quincenal, donde nos habla pues de la lucha en defensa del territorio, particularmente en contra de las minerías y las hidroeléctricas. También vamos a tener una nota de lo que está pasando en El Salvador, en un artículo de análisis en torno a Bukele, este presidente que, bueno, han titulado este artículo Bukele, poder absoluto, pues un presidente que muy autoritario, muy polémico también, y bueno, vamos a hablar de él más adelante. Vamos a también a desde el ombligo del monstruo y vamos a iniciar con la nota de Mundo Capucha. Bueno, pues ya zarparon nuestros compañeros zapatistas pues los 7 miembros de esta delegación que ya se dirige hacia las Europas y que partieron el pasado 3 de mayo de la Isla Mujeres rumbo al puerto de Vigo, allá en España. Y bueno, pues en misión de reunir a las resistencias y rebeldías globales, porque van a visitar pues Asia, África, pero bueno, ahorita van a empezar por Europa. Y bueno, pues una travesía, se fueron en barco, van a estar 2 meses en el mar. Y hay ya 2 cartas más que sacaron por acá nuestros compañeros en Enlace Zapatista, que se las estaremos platicando más adelante. También les vamos a compartir la lucha de la población de Querétaro, puntualmente Santiago Mezquititlán, que están defendiendo el agua de las autoridades que roban el pozo comunitario. Les vamos a compartir cómo ya tienen 1 mes tomado el pozo y también están reteniendo una pipa que les deje sin agua para privilegiar pues a la población dominante. Entonces, pues esta banda inició su lucha hace 1 mes, pero ya tienen 3 meses con el agua prácticamente inexistente en el pueblo. Y bueno, también vamos a tener al final una nota de para comentar acerca de la crisis política tras la tragedia en el metro. Pues el día 3 de mayo también, pues un puente donde viaja los vagones del metro, del metro de la Ciudad de México, pues colapsó y bueno, pues más de 20 personas fallecieron. Un lamentable pues accidente, pero también provocado por mucha imprudencia, mucha corrupción, mucha negligencia. Y bueno, vamos a estar platicando de ello porque pues si bien hay un pesar en torno a la gente que perdieron la vida y mucha gente que resultó herida, también lo primero que saltó ante las redes sociales fue el enojo de muchas personas sobre la negligencia de las autoridades de muchas administraciones, tanto del gobierno de la Ciudad de México como del gobierno federal. Ya les estaremos platicando más. Y bueno, respecto a las píldoras de la salud y medicina libre, esta semana decidí hacer algo bastante diferente respecto a lo que habíamos venido presentando o preparando, y es que el fin de semana tuve la oportunidad de estar con 2 compas y amigos muy queridos que accedieron a colaborar conmigo en esta edición especial de las píldoras de la salud, y la verdad es que quedó algo bastante interesante que pues les voy a estar platicando más adelante, pero obviamente dejando un poco de suspenso para invitarlos a escucharla. Y bueno, el tema fue el cáncer de próstata, su tamizaje y las diferentes dificultades que se pueden y se han llegado a presentar al momento de la exploración prostática. También hablamos sobre las trabas que pueden llegar a existir debido al miedo, el tabú e incluso el mismo machismo, ¿no?, que han sido impuestos por los modelos de construcción social. Es un podcast de aproximadamente unos 40 minutos de información que está bien específica y que la verdad quedó muy chida, y que puede ayudarles a descubrir muchas cosas que quizás aún no conocían de ustedes mismos. Y bueno, espero les resulte de interés y de su agrado. Nosotros la pasamos bastante suave preparándolo y pues con todo el corazón del mundo y amor. Y pues es desde un enfoque y una perspectiva diferente a lo que habíamos venido presentando. Intentamos abordar todo de una forma integral del ser humano. Bueno, desde una forma integral del ser humano. Y pues una vez más agradecida con mis colegas y amigos Miguel e Isra, que apoyaron a la realización de esta cápsula. Esta vez, por el tiempo de duración, no va a estar incluida dentro del noticiero, pero pues les invitamos a escucharla y observarla desde el portal de noticias de abajo. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, con este noticiero y arrancamos. Vamos con un corte musical y regresamos con ustedes. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Quiero reconocer el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública. En la reseca mano garantizar el orden público. Ni el crimen, ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. Los estudiantes. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Los trabajadores. No parte. Es un monstruo grande. Responda mi violencia. Yo lo ve, hijo de puta. Yo lo ve, defiendan a la gente, hijo de puta. Lo hicieron con la intención legítima de hacer sentir su voz. Y los escuchamos. Somos un gobierno que escucha. Vamos, tío, juntémonos, ¿qué esperas? ¿Qué te interesa grabar por ti? Garantizamos y garantizaremos la seguridad para los que marcharon. ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡Al parido! Colombia. Movimiento social pone en jaque al gobierno frente a sus políticas de muerte. La Minga indígena de Colombia comenzó con movilizaciones a la que se sumaron sindicatos, estudiantes, organizaciones campesinas y ambientalistas, convocando a un paro histórico en contra del Plan Nacional de Desarrollo del presidente de ultraderecha Iván Duque, el cual plantea un retroceso a los derechos sociales. Desde el 28 de abril, diferentes ciudades y departamentos de Colombia fueron inundados por decenas de miles de manifestantes que reclaman retroceder las medidas contrarias al bienestar de la sociedad colombiana, fundamentalmente por los programas económicos impulsados que contemplan, entre otras cosas, la privatización de la salud, la educación, la falta a los acuerdos de paz, al igual que retrocesos en derechos laborales. Los miles de manifestantes fueron recibidos con represión y brutalidad por parte de las fuerzas del Estado, que provocaron asesinatos de manifestantes, pérdidas oculares, violencia física y sexual, Desde las organizaciones de derechos humanos Temblores y la Defensoría del Pueblo, la contabilización es la siguiente: 16 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 68 violencia física, 655 detenciones arbitrarias, 4 víctimas de violencia sexual. Esto sin contar aquellos eventos que no son registrados por parte de las organizaciones de derechos humanos, que han sido también violentados y acosados en cumplimiento de sus labores de documentación. En búsqueda de frenar las movilizaciones y contener a terroristas, nombre con el cual el senador Álvaro Uribe se refirió a los manifestantes, el gobierno comenzó el despliegue de efectivos militares y tanques en ciudades como Cali y Bogotá, contrario a la decisión de los gobiernos locales de no hacer uso de las Fuerzas Armadas. Un recordatorio de que el fascismo y la dictadura están más presentes en el gobierno de lo que los medios corporativos quieren aceptar. A pesar de la militarización del país, la movilización continúa, para que el gobierno de Iván Duque responda ante la grave violación de derechos humanos. La Minga indígena, los transportistas y más organizaciones hacen un llamamiento a continuar el paro nacional hasta ver medidas que beneficien a la sociedad. Las movilizaciones cumplieron un objetivo inmediato, el retiro de la reforma tributaria. Sin embargo, la dura crisis económica que atraviesa el país, causada por un deficiente manejo gubernamental y el rechazo de políticas de bienestar social, hacen imperante el cambio de rumbo que tiene el proyecto económico de Iván Duque en su Plan Nacional de Desarrollo, y que ha visto vulnerados los sectores sociales más necesitados, pero no ha tocado e incluso ha favorecido a entidades privadas cercanas al poder. Si la gente se manifiesta, es porque el gobierno es más peligroso que el virus, y plantea continuar con un plan de tierra arrasada fascista, sacrificando a los ambientalistas, a los trabajadores, a los estudiantes, en un proyecto de nación de la aristocracia gubernamental. Ninguna política económica puede ser empedrada con el sufrimiento del pueblo. Y bueno, los invitamos a estar atentos al desenvolvimiento de la situación en Colombia en este paro nacional. Cabe resaltar que en la represión acontecida en los días pasados, en estos 5 días de movilización, se ha visto un uso desmedido de la fuerza y un mal uso de los protocolos de dispersión de manifestantes, disparando directamente los gases lacrimógenos al cuerpo de los manifestantes, al igual que usar cartuchos de gas lacrimógeno caducado. Este gas caducado se transforma en cianuro y puede ser letal para las personas que lo inhalen. También de parte de la Minga indígena se ha visto un posicionamiento anticolonial, derribando diferentes estatuas de españoles en las ciudades de Colombia, lo que también nos invoca a apoyar a las comunidades indígenas de Colombia, que han estado en lucha no solo en este gobierno sino desde mucho antes, y sufriendo las consecuencias de sus malas políticas, que han favorecido únicamente a los grandes terratenientes y a los grandes productores. Y hay mucha información sobre lo que está pasando en Colombia. Los invitamos a revisar los medios como Colombia Informa, Radio Temblor, también está Radio Mundo Real, todos estos medios independientes y que no buscan algo más que romper el cerco informativo. Vamos a dejarlos con un audio de la comunidad indígena de Colombia, de una de las comunidades indígenas de Colombia, en las que reafirman la continuidad del paro nacional. Y bueno, ahora ya no es solamente por echar abajo la reforma tributaria, esta ya se echó abajo, sino ahora es una reestructuración política económica, quitando de raíz al problema, que es al jefe de Estado Nacional, que es Iván Duque, el ultraderechista, exigiendo su renuncia y cambiando, reestructurando todas las políticas económicas contrarias al beneficio social de la sociedad colombiana. Los dejamos con este audio y nos vamos con más información. Acabamos de recibir la noticia del retiro de la reforma tributaria de boca del presidente Iván Duque. Sin embargo, el movimiento indígena le manifiesta lo siguiente junto con las demás organizaciones sociales: la reforma de la salud sigue en curso en el Congreso. El tema de la reglamentación a la consulta previa, el tema de las pensiones, el tema de las fumigaciones, el tema de la corrupción y por eso el fin de los colombianos debe ser la renuncia del presidente Duque, la renuncia de Carrasquilla, porque ellos son los que están llevándonos a nosotros a un tema de miseria en el país, y por eso hemos decidido como movimiento indígena, no solo el Cauca, en anuncio que hiciéramos el día de ayer en el país, como es la ONIC, la OPIAC, AICO, Gobierno Mayor, CIT y el CRI Nacional, juntos a luchar por un país diferente, campesinos, afros, indígenas, urbanos y todos los sindicatos y estudiantados que se están moviendo a nivel del país. Hoy el descontento de la gente no solo es la reforma tributaria, sino la ingobernabilidad que hay en nuestro país, y por eso pues evaluaremos en la ciudad de Cali y en horas de la noche o el día de mañana, en conjunto con las organizaciones movilizadas, le haremos el anuncio al país de continuar con el paro nacional y con la minga nacional. ¡Bravo! ¡Que viva el paro! También contamos con un audio de una compañera en Colombia que nos da un pronto resumen sobre los participantes en la protesta social, siendo en su mayoría jóvenes, y cómo se ha desenvuelto la represión policial en Colombia. Vamos a escucharlo también. Me parece que vale la pena poner dos actores adicionales a los que tú has citado. En primer lugar, es el grupo de los jóvenes. Creo que el paro del año anterior, el otro paro en el 2018, han estado acompañados fundamentalmente por el arrojo de los jóvenes. Son lo que llamamos los nuevos movimientos sociales, en el sentido que no son grupos orgánicos o que pertenecen a un partido político o que tienen una ideología política que los identifica, sino que a mi modo de ver obedece a la necesidad de plantear procesos de resistencia de grupos de jóvenes que se encuentran marginados, no solamente de la posibilidad de acceder al trabajo, sino también marginados de las oportunidades para ir a la educación superior o incluso para la educación media. Muchos de estos jóvenes son quienes salen a estas marchas y lideran muchos de los procesos, no solamente en los lugares tradicionales de las grandes capitales, como la Plaza de Bolívar o la Plaza de San Francisco en Cali o la de Bolívar en Bogotá, sino que también son movimientos muy territorializados en los barrios, grupos de jóvenes que salen a expresar su molestia y que esa molestia se expresa muchas veces en confrontaciones con la fuerza pública, y eso ha hecho como que sea muy fuerte la manifestación y muy evidente. En segundo lugar, nosotros en Colombia estamos alojando alrededor de unas 2 millones de personas provenientes de Venezuela, en un proceso migratorio que ha sido para estas personas sumamente desgastante, que los pone en una situación de venir de una muy mala condición a mantener esa misma mala condición en Colombia, y que de alguna manera lo que hace es proyectar también la gran necesidad y la gran precariedad social que existe. Aunada a esta precariedad social de ellos está la precariedad social de las personas. En Colombia, más de 5 millones de personas perdieron el empleo formal, en un país caracterizado por la informalidad, porque alrededor del 28% de las personas en edad de trabajar estaban trabajando en la informalidad. Entonces, alrededor de este tema de la pandemia, se ha surtido una crisis económica muy fuerte. Los apoyos gubernamentales no siempre han sido para las personas que están en esta precariedad, sino que muchos de estos apoyos son para las pequeñas empresas, las grandes empresas, pero no logran llegar y canalizar para resolver los asuntos de pobreza. Esto ha llevado a que haya un gran descontento nacional, y las centrales obreras debemos pues reconocer que ha sido un trabajo de organizaciones y movimientos sociales también tradicionales, como las 3 centrales obreras que tenemos en el país, pero también movimientos de profesionales, lo que te decía, estos nuevos movimientos sociales, por ejemplo, ejemplo, movimientos alrededor de la salud, el Gran Pacto Nacional, que es un pacto de organizaciones sociales, y en la que se suma también la Minga. Como te decía, la Minga no fue la convocante de este paro del 28, pero obviamente que han hecho parte del paro y que están participando con mucha fuerza, porque los indígenas han sido supremamente vulnerados. Y hace un par de semanas incluso tuvimos el asesinato de una gobernadora indígena en el Cauca. Y creo que alrededor de este crimen, pero también de todo lo que ocurre, a mi modo de ver, algo que pasa es la gran desinformación. Los medios de comunicación están moviendo una desinformación horrible, donde todo el tiempo están reportando que lo que ocurre es un tema de disidencias con los grupos de las FARC o del ELN, pero detrás de esto hay otros fenómenos, por ejemplo, el fenómeno del Cauca con el movimiento indígena obedece también a una mirada interna que se están dando y una postura alrededor del tema de cultivos ilícitos, el narcotráfico y la fuerza de los carteles está ahí con mucha fuerza. Y por otro lado, pues lo que ha caracterizado estos dos últimos días de paro ha sido una violencia militar, policial, que inició siendo auspiciada por un mensaje de Twitter, del expresidente Uribe, diciendo que los soldados y la policía deberían tener el derecho autónomo a usar las armas en el marco de las manifestaciones. Ha habido una gran negligencia por parte del gobierno nacional por no escuchar efectivamente la voz y el clamor del pueblo que la está pasando realmente muy mal, con unas muy bajas condiciones de calidad de vida, una gran precariedad, como te decía, social, laboral, problemas de alimentos, problemas de ingresos. Que tienen pues una marcada vulnerabilidad y fragilidad, y el descontento de la gente, o sea, marcar una reforma tributaria que incluso estaba poniendo gravámenes sobre los alimentos de la canasta básica fue supremamente agresivo y la respuesta ha sido contundente. El día de ayer el gobierno nacional anunció que retira este proyecto de reforma, pero que va a seguir trabajando en otro proyecto de reforma, logrando un consenso que por supuesto no será un consenso con el pueblo y con la sociedad civil, sino un consenso con los partidos políticos. Y por otra parte, lo que anunció es que las grandes ciudades y donde ha habido lo que ellos llaman los desórdenes de la gente van a estar marcados por una militarización. De manera pues que cómo se vive el paro y qué está pasando hoy, estamos en una situación de completa incertidumbre, particularmente en la zona del Valle del Cauca. Los reportes, los videos, las imágenes que han reportado los jóvenes, pues muestran una violencia policial, una violencia del SMAT, que es como el cuerpo que se encarga, se llama el cuerpo antidisturbios, que es supremamente agresivo. Ha habido crímenes sexuales contra algunos de los manifestantes, disparos por la espalda a jóvenes que estaban en la protesta, un abuso realmente de autoridad muy, muy marcado. Hoy se suman al paro algunos gremios, como los gremios de los camioneros, porque también la tasa de la gasolina y en general todos los insumos para el transporte aumentan y aumentan de costo, pero no hay una posibilidad real para poder afrontar todo eso. Entonces, de esta manera, pues el paro no cerró, el paro se mantiene, hay algunos lugares que están bloqueados y bueno, hoy siguen y las manifestaciones en las ciudades y en los barrios. Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será que a mi pueblo lo hacen callar? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será que a mi pueblo lo hacen callar? Ay, ¿por qué será? ¡Viva Lila! ¡Ven para acá! ¡A mi pueblo lo hacen callar! Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será que a mi pueblo lo hacen callar? Con este bello pregón, quiero contarle buenos días, tardes, noches o lo que sea, reportando desde la isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Fue un activo primero de mayo, Día Internacional del Trabajador. En todo el país, el pueblo tomó acciones directas en torno al trabajo, la salud pública, la vivienda y la represión policial. En el área de la bahía específicamente, hubo una serie de acciones potentes. En particular, en West Oakland, una coalición de organizaciones ocuparon una casa vacía propiedad de Sullivan Management Company, una empresa de bienes raíces del propietario corporativo Neil Sullivan, quien vive en Los Ángeles. Después de la crisis financiera de 2008, millones de personas perdieron sus hogares debido a esquemas de préstamos predatorios. En Oakland específicamente, las personas negras fueron las más afectadas y miles de personas tenían sus hipotecas ejecutadas en el vecindario de West Oakland, perdiendo sus casas, lo que fue una gran ganancia inesperada, o tal vez no tan inesperada, para los agentes gentrificantes y del llamado desarrollo. Neil Sullivan es uno de ellos y empezó a comprar cientos de casas y extraer renta de ellas. Ahora es dueño de más de 600 casas en el área de la Bahía Este y las alquila para cubrir sus costos antes de venderlas para obtener una gran ganancia, a veces ganando hasta 10 veces más de por lo que las compró. Un grupo de organizaciones abrió una de sus casas vacías para demostrar que podemos albergarnos unos a otros y que podemos recuperar recursos para nuestras comunidades. La acción contó con componentes de grupos indígenas y consejos de inquilinos, de organizaciones abolicionistas y del movimiento sindical, demostrando la solidaridad y la lucha mutua en diversos temas. Los manifestantes soltaron pancartas y pintaron la casa con hermosas notas y poesías. Hubo vibraciones de fiesta de barrio, hubo barbacoa y DJs y un brincolín para los niños. Gracias a la colaboración de los vecinos y una protesta más grande en el centro, no llegó la policía al lugar y no ha habido arrestos. Más tarde en la noche, hubo otro ataque separado y único contra la empresa Sullivan Management Company. Un grupo de individuos autónomos, como se llamaban a sí mismos, se dirigió a otras propiedades vacantes de SMC para mostrar mensajes en contra de los propietarios y la gentrificación. Mientras se reproducen las imágenes de su obra de arte en el video, terminaré leyendo su declaración. Dicen: en la madrugada del 2 de mayo, en conmemoración y solidaridad con los movimientos populares que se celebran cada 1 de mayo, un grupo de individuos autónomos atacó los fulcros de la acumulación de capital en Oakland. 9 casas mantenidas vacías por el propietario y especulador corporativo predatario Neil Sullivan a través de Sullivan Management Company fueron atacadas, abiertas, repintadas con los mensajes del pueblo, marcadas por la fuerza violenta que son. Este es un ataque partisano directo y no afiliado contra SMC y toda la casero corporativo propietario clase dominante. No hay lugar para ustedes en nuestra comunidad. Mientras esas casas no funcionen como refugio o recurso material para quienes más las necesitan, debemos desactivarlas y desarmarlas como armas de extracción y fichas de póker para los ricos en sus juegos apocalípticos. Estos son los cuarteles de una fuerza ocupante fantasmal, casas embrujadas por el espectro de una nobleza aún por llegar, mausoleos de un futuro de miseria ya inmanente en el presente, pero que rechazamos. En cambio, optamos por llevar el dolor a la propiedad burguesa directamente, atacando sus puntos de acumulación por despojo. Nos negamos a permitir que especuladores disfrazados de caseros, disfrazados de agentes de revitalización comunitaria, entre comillas, parasiten nuestra comunidad, y los rechazamos a todos. Hacemos un llamado a las personas para que tomen acciones autónomas para atacar y destruir el capital de nuestros opresores, para erosionar su capacidad de extraer y explotar nuestras comunidades, para reclamar el barrio, para las personas que viven, aman, trabajan, se juntan, luchan, se relajan, disfrutan, se ríen, lloran, comen, celebran y duermen aquí todos los días y noches, cancelar la renta, abolir el arrendamiento y toda propiedad privada, solidaridad con los trabajadores, solidaridad con los sin hogar, solidaridad con los inquilines, solidaridad con los ocupas, que se vayan todos. Bueno, bandita, pues ya vamos con las notas de Chile. Este nos la comparte la Zarzamora Radio. Los más de 40 días de huelga de hambre de presos, presas, anarquistas, subversivas, subversivos en las cárceles de Santiago. El día 22 de marzo de este año, un total de 8 compañeros y una compañera en privación de libertad por acciones políticas iniciaron una huelga de hambre de carácter líquido en las cárceles. Esto como protesta, por un lado, por los aspectos de las últimas dos modificaciones al decreto de ley 321, referente a los requerimientos que exige el sistema carcelario para el acceso a la libertad condicional, y por otro lado, para exigir la libertad de Marcelo Villarroel, preso autónomo subversivo, quien ha recibido el castigo del Estado y sus mecanismos de control durante gran parte de su vida por posicionarse y luchar contra el poder. Hoy, a más de 40 días, continúan con la medida Mónica Caballero, Marcelo Villarroel, Juan Flores, Joaquín García, Pablo Bajamontes y Francisco Solar. Del mismo modo, el compañero Juan Aliste Vega continúa adherido sin huelga de hambre debido a sus graves problemas de salud. Aquí nos comparten también de la banda que apoya esta revuelta desde México, que ni culpables ni inocentes, haciendo referencia a anarquistas consecuentes. Y bueno, esta acción de protesta, en la cual desde el encierro se establece un territorio de lucha y resistencia que no es más que el propio cuerpo, la primera trinchera de combate, sus objetivos son los siguientes: la derogación del artículo 9 de la restitución del 321. Aquí aclaramos que con los cambios que se le hicieron al artículo 321, pues resulta prácticamente comparable que metan a nuestros compañeros detenidos a la cárcel como si hubieran violado o matado a una persona. Entonces, por supuesto que quieren que esta ley se modifique. También están pidiendo la libertad del compañero Marcelo Villarroel, preso subversivo, autónomo, libertario, perseguido y encarcelado por su lucha contra el poder. Y están pidiendo a su vez la libertad de todos los presos políticos de la revuelta mapuche, que independientemente si estén en huelga de hambre o no, merecen ser liberados, y de la larga condena de secuestrados en Chile. Y el fin de la perpetuidad de las condenas. Están en contra de la cadena perpetua nuestros compañeros. Y ahora vamos a hablarles de la salud de nuestra banda. Y entonces, pues, la huelga de hambre líquida, es decir, la negación a ingerir cualquier tipo de alimento sólido, tiene fuertes repercusiones en el organismo humano. Ya entrando a los 40 días de protesta, la baja de peso corporal, los mareos, las náuseas, son parte del día a día de nuestra compañera y compañeros. Es así como se han registrado hasta el momento las siguientes variaciones en el peso. Mónica Caballero, un total de 8 kilos de pérdida. Francisco Solar, pérdida de 10.5 kilos. Marcelo Villarroel, una pérdida de 10 kilos. Joaquín García, una pérdida de 11. Y Juan Flores, una pérdida de 10.5 kilos. Pablo Bajamontes, quien registra una pérdida de 12 kilos. Entonces estamos viendo cómo nuestros compañeros en digna lucha están padeciendo también las malas acciones del gobierno, la impunidad de juzgar a gente inocente con su salud. Vamos a compartirles, ahora pasamos de lo heroico a lo vil, a lo bajo, y vamos a compartirles de entrada, para burlarnos un poco nada más, las palabras ridículas del presidente Piñera. Empiezo. Han sido 94 años de servicio al país y a los chilenos. Está hablando de los carabineros. En que miles de hombres y mujeres pertenecientes a sus filas han demostrado su compromiso y vocación, amor por Chile. Lo he visto con mis propios ojos. Están dispuestos a poner en riesgo sus propias vidas e integridad física para proteger nuestras vidas, las vidas de nuestros compatriotas, comenzó Piñera su discurso. Sabemos que los últimos tiempos han sido muy duros, difíciles para Chile y los chilenos, pero muy especialmente para los carabineros, quienes han enfrentado problemas internos de probabilidad, transparencia y cumplimiento de las normas, protocolos, leyes, y han debido resguardar el orden público y seguridad ciudadana en condiciones extraordinariamente difíciles. Después de los hechos de octubre de 2019, han debido cumplir el rol esencial de proteger la salud ante la pandemia de coronavirus, lo que ha significado extenuantes y extensas jornadas de trabajo, dijo el mandatario en relación al denominado estallido social y a la posterior pandemia. Ahora, bueno, después de aventarse esa alabanza ridícula, donde ¿qué muestras de amor dan los carabineros quitándole los ojos a los chavos y chavas, convirtiendo estaciones de metro en cámaras de tortura? Bueno, pero vamos a pasar a los datos, pues, de lo que va a invertir este señor en este tipo de gente. Entre los nuevos proyectos de infraestructura están 13 nuevas comisarías, 4 escuelas de formación, 8 retenes, 8 subcomisarías, 5 tenencias, 666 nuevos vehículos para carabineros, y para la macrozona sur se destinarán vehículos blindados de combate, transporte de personas, camionetas, grúas y retroexcavadoras. Bueno, entonces estamos viendo cómo Piñera amenaza con armar todavía más a las fuerzas del mal, y ojalá pues que la bandita siga cada vez más fuerte, siga creciendo. Desde acá rompemos las cadenas, todas las fronteras que nos separan de nuestros hermanos de Chile, y nos asumimos también como parte de esta revuelta mundial, porque si tocan a UNE, nos tocan a todos. Seguimos con las siguientes notas. Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con las notas de nuestros compañeros de Radio Temblor. Y bueno, pues nuestros compañeros desde Panamá nos comparten el boletín ecológico número 135 en la segunda quincena de abril del 2021. Este es el boletín ecológico de Panamá número 135 de la segunda quincena de abril del 2021, emitido por Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Titulares: sancionan ley que crea Instituto de Meteorología. Santeños protestan por la tala de árboles. Lanzan estudio de impacto ambiental categoría 3 para la cuarta línea de transmisión eléctrica. Industria minera aspira a ser número 1 en la productividad del país. Sancionan ley que crea Instituto de Meteorología. El presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que crea el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, cuya creación surgió luego de los impactos negativos que dejó el paso por Boca del Toro y Chiriquí el huracán Eta, como el huracán Iota. El instituto tendrá, entre otras responsabilidades, vigilar estrictamente la evolución del tiempo atmosférico durante las 24 horas del día, todos los días del año en todo el territorio nacional. Santeños protestan por la tala de árboles. Un grupo de santeños protestó el pasado domingo 25 de abril en el Parque Viviana Pérez de Guararé para denunciar la tala y la poda de árboles en el Paseo Blanco Mejía, en la vía que conduce al puerto de Guararé, por parte de una de las empresas subcontratistas de la eléctrica Naturgy. El Ministerio de Ambiente de la región de Los Santos aclaró que no ha emitido ningún permiso para la realización de trabajo de tala y poda en este segmento del distrito de Guararé. Lanzan estudio de impacto ambiental categoría 3 para la cuarta línea de transmisión eléctrica. La empresa de transmisión eléctrica ETESA lanzó la licitación para la elaboración del estudio de impacto ambiental de la cuarta línea de transmisión eléctrica, que atravesará 3 reservas ecológicas, la comarca Nové Buglé y el Canal de Panamá. El servicio de análisis, estudios preliminares y consultoría para la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto Línea 4 costará 4.2 millones. Y este proyecto viene siendo rechazado por organizaciones ambientales y comunidades indígenas por el impacto negativo a la biodiversidad y derechos humanos. Industria minera aspira a ser número 1 en la productividad del país. La Cámara Minera de Panamá, CAMIPA, expresó que Panamá es un país con enormes reservas minerales de cobre y de oro muy importante, y de poder ponerse en producción durante los próximos años haría de la minería la industria número 1 del país. Sin embargo, esta actividad es rechazada por la ciudadanía por la falta de transparencia, rendición de cuenta de la riqueza que supuestamente genera y se exporta. además de la enorme brecha que está dejando en el ecosistema de Panamá. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal virtual www.radiotemblor.org y sus redes sociales digitales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 135 de la segunda quincena de abril del 2021. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Profesionales son capaces de acudir a un tipo o a una emergencia de este tipo y dormir en estas condiciones, en un catre, en el suelo alguno, pero bueno, el espíritu siempre está elevado, el espíritu de la atención a las personas. A veces hemos tenido que movilizar 7, 8, 10 personas en horas de la madrugada para atender un caso que ha llegado grave. Las condiciones que podamos tener materiales a nuestro alrededor no nos amilanan, sino que nos hacen hacernos más fuertes cada día para atender a la población que requiere de nuestro servicio. Bueno, esto que acabamos de escuchar es un fragmento de un documental que se estrenó el pasado lunes 3 de mayo, que se llevó a cabo en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el estreno del documental se llama Humanidad en Acción, Brigada Henry Reed, y es un documental que contiene entrevistas de los brigadistas cubanos que han estado presentes en diferentes catástrofes naturales y sociales en apoyo a las comunidades más necesitadas. Y bueno, como antecedente, pues mencionar que esta brigada fue creada en el año 2005 por el líder cubano Fidel Castro, y pues el objetivo era cooperar con el personal médico capacitado en cualquier lugar del mundo que requiriera de apoyo ante una catástrofe. El documental es bastante corto y pues nos relata las opiniones de personas del Istmo que fueron apoyadas durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, así como participaciones de los médicos y de cómo han afrontado las diferentes dificultades que se pueden llegar a presentar a nivel profesional y cómo estas siempre pueden llegar a ser superadas haciendo pues lo que te gusta y disfrutando mucho del trabajo y apoyando a la gente pues en esta carrera médica que debería ser de apoyo humanitario más que lucrativo. También una cosa que estuvo sucediendo ese día en la Cineteca fue que se estuvieron repartiendo ciertos volantes de la campaña continental de solidaridad con Cuba, sobre todo por esta cuestión de la vacunación del pueblo cubano, ¿no? Y es que sabemos que Estados Unidos tiene un bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo cubano, y impide que las autoridades cubanas puedan adquirir las vacunas que necesitan para vacunar a su gente, para vacunar en forma masiva. Y bueno, hay distintas asociaciones de cubanos que residen en toda Latinoamérica y el Caribe y grupos de solidaridad en el continente que se han unido para lograr este envío de contenedor de las vacunas. Y bueno, nos dejaron un mail para que se comuniquen con ellos y puedan hacer como el apoyo y donaciones, que se llama Por el Millón. Bueno, el correo electrónico es porelmillon.solidario@gmail.com. Y pues bueno, rompamos entre todos el bloqueo. No más bloqueo, el bloqueo pues es real, y bloqueo no, solidaridad sí. Seguimos con más información. Colombianos han despertado, hoy gritan chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Los colombianos ya nos cansamos, vamos a tumbar al dictador. Vamos Colombia, sigan marchando, hoy griten chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Vamos Colombia, no nos rindamos, hoy va a caer el dictador. Señor presidente, la reforma tributaria está muerta. Que no nos provoque más muertes. Por favor, retírenlo. Se lo solicito en nombre del pueblo de Cali. Colombia, Tarife, vamos a tumbarlo. Uribe, chao, Uribe, chao, Uribe, chao, chao, chao. Si el Matarife quiere matarnos, vamos a morir por el país. Al Matarife, vamos a tumbarlo. Uribe, chao, Uribe, chao, Uribe, chao, chao, chao. Si el Matarife quiere matarnos, vamos a morir por el país. Sí, aló. Le habla Álvaro Uribe Vélez. Que la Santísima Virgen siempre lo proteja. Uribe, paraco, el pueblo está berraco. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues vamos con la sección Mundo Capucha y bueno, pues esta cobertura especial que le estamos dando a la al viaje, al periplo, ¿no? A este tour que se están aventando nuestros compañeros zapatistas. Camino a las Europas. Y bueno, pues en enlacezapatista.zln.org.mx pueden encontrar estos textos que les vamos a compartir y también las fotos, imágenes, videos que están subiendo nuestras compañeras y compañeros zapatistas de este viaje. Bueno, pues como ya lo habíamos anunciado, ya es un hecho, el pasado 3 de mayo zarparon en un velero que también trae motores, pero bueno, también trae sus velas, zarparon del puerto de Isla Mujeres, rumbo a al puerto de Vigo, allá en España, y bueno, pues, de hecho en Valencia, España, ¿no? Y bueno, pues, sacaron dos comunicados, el primero de ellos, la teoría y la práctica del cuaderno de apuntes del gato perro y del subgaleano, y el abordaje, uno también del subgaleano, que bueno, pues, en el primero, pues, se avienta estos debates, ¿no?, sobre la teoría y la práctica, está bastante interesante. Los invitamos a que los lean, por el tiempo pues no vamos a poderlos leer todos, pero en el de la teoría y la práctica, esencialmente habla como, hace una analogía, ¿no?, que dice que hay una persona que está en medio así como de un lugar lleno de piedras y muy feo, pues donde pasa mucha gente, y él está ahí sembrando maíz, ¿no?, y dice, no, es que quiero un maíz y quiero comerme un elote. Y entonces le dice, no, pues es que, de hecho así literal, dice, está usted muy tonto, compañero, dice, porque no se siembra así, necesita también la teoría, que una tierra que sea fértil, un lugar que no sea pisado por la gente, y luego, y el otro comunicado que sacaron nuestros compañeros se titula El Abordaje, y bueno, en este habla acerca de que el gato perro, este personaje ficticio que también ha inventado el subcomandante Marcos, ahora Galeano, pues mitad gato, mitad perro, dice que ya va de polizonte en el barquito que los va a llevar allá a las Europas, y dice en una parte de esto, la montaña fue abordada el día 30 de abril, siendo las tales horas el navío se encontraba fondeado a unos 50 brazas del puerto, alejado del bullicio y la falsa sociedad, revoloteaban a su alrededor gaviotas reidoras, carcomanes, fragatas tijereteras, cocorocos y hasta un colibrí cándido extraviado. Buscaba hacer nido en el púlpito de proa. En la carena, bajo la línea de flotación, delfines botella tamborilearan una cumbia. Un tiburón ballena llevaba el ritmo con sus aletas y la mantarraya extendía sus alas negras como caderas volando. Un grupo bucanero iba encabezado por el subcomandante insurgente Moisés, quien con una tropa formada por insurgentes, tercía, un insurgente, choferólogo y mecánico, un base choferólogo, cinco tercias, una comandanta y dos comandantes, asistía para despedir a la delegación marítima al escuadrón 421 y comprobar in situ que la embarcación reunía lo necesario para la epopeya náutica. Un equipo de apoyo de la Comisión Sexta asistía para redactar las esquelas de los caídos en la acción. No hubo resistencia por parte de la tripulación, de hecho desde antes el capitán había ordenado izar a modo de trinquete una gran manta con la imagen que identifica a la delegación marítima zapatista, sumando así a la montaña con toda la tripulación incluida a la lucha por la vida. Con la arboladura desnuda, más lucía e impetuoso centellaba el símbolo del delirio zapatista. Así que, digamos, fue un abordaje consensuado. No hubo ningún intento agresivo por parte de la tropa zapatista ni de los marinería anfitriona, y se puede decir que entre nosotros y los marineros de la montaña había una especie de complicidad, aunque en el primer encuentro ellos estaban tan sorprendidos como nosotros. Y hubiéramos permanecido ahí mirándonos unos otros e inmóviles, si no es porque avanzando desde popa, un insecto extraordinariamente parecido a un escarabajo gritó: ¡Al abordaje! Si son muchos, corremos. Si son pocos, nos escondemos. Si no hay nadie, adelante, que para morir nacimos. Eso fue lo que decidió todo. La tripulación miraba estupefacta el bichito y nosotros, pues no sabíamos si pedir disculpa por la irrupción o sumarnos al ataque pirata. El subcomandante insurgente Moisés creyó que era un momento oportuno para las presentaciones, así que dijo: buenas tardes, yo me llamo Moisés, subcomandante insurgente Moisés, y ellas son. Al girarse para presentar a la tropa al submoy, se dio cuenta de que no había nadie. Y bueno, sigue esta carta, más larguita, nada más termina diciendo, los integrantes de la tripulación, de hecho es el capitán Ludwig de Alemania, Edwin de Colombia, Gabriela de Alemania, Ete de Alemania, Carl de Alemania, pues son los marineros oficiales que van a dirigir este barquito. Y dice, termina esta carta, dice: y el bichito, bueno, proviendo que intentarán arrojarlo por la borda, no obstante haber encabezado el abordaje con valentía, donaire y guapura sin igual, así dijo él, trepó hasta la cofia y desde ahí declamaba con un gallego impecable: volveré a vida, cuando rompa a luz no cons, porque nos arrancamos todo a orgullo domar, no nos afundiremos nunca más, que natúa memoria, Shannon, hay volta atrás, no nos humillaré demes nunca más. Al oriente muy lejos las olas en las costas de Galicia repetían: nunca más. Doy fe, el gato perro, a un México, mayo del 2021. Bueno, y la verdad es que se les ha despedido con muchísimo cariño. En Chiapas hubo serenata, fueron muchísimos grupos amigos del STLN, del Consejo Indígena de Gobierno, y de instituciones que respaldan con sus actos esta lucha por justicia y dignidad, hasta Chiapas, y otras estuvieron manifestándose en sus diferentes poblados y ciudades. Aquí, puntualmente en la Ciudad de México, el sábado se llenó de unos barquitos muy hermosos donde muchos compañeros y compañeras estuvieron demostrando de esa forma su cariño y su respaldo a los compañeros que viajan a conocer otras luchas que están muy, muy lejos de Chiapas, donde se encuentran viviendo su día a día usualmente, pero que comparten la misma esperanza de crear un nuevo mundo, no solamente en nuestros corazones, sino de verdad en cada territorio de este planeta. Entonces, bueno, invitamos a todos a que no se pierdan lo que sea que puedan estar viviendo y compartiendo nuestros compañeros y compañeras zapatistas desde aquel viaje y posteriormente en esas tierras tan desconocidas para todavía muchas personas que vivimos de este lado del planeta. Entonces, pues bueno, con un gran amor, sigámosles la pista. Bueno, pues vamos con más información y ya estaremos cubriendo aquí Munda Capucha. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y ahora nos vamos con otros grandes luchadores y luchadoras de Querétaro, en Santiago Mezquititlán, un mes en defensa de su pozo. Esa es una nota que nos comparte la banda de Sonadox. Querétaro. Tenemos más de 3 meses sin agua, relata el señor Pablo, habitante del barrio Sexto en Santiago Mezquititlán, Amealco, y quien, por razones de seguridad, pidió fuera modificado su nombre, pues asegura que algunas de sus compañeras y compañeros han recibido amenazas tras la lucha que emprendió la comunidad en defensa del agua desde hace 28 días. De repente, nos llegaban las noches, y un día ya no cayó una sola gota, continúa Pablo en referencia a la escasez de agua que atraviesa Santiago Mezquititlán. ¿Cómo me lavo las manos, la ropa? ¿Cómo me cuido de en esta pandemia? Mis animales están muriendo, mis plantas están secando, nos están matando. Este 22 de abril, Pablo se encuentra junto a sus compañeros en la Comisión Estatal de Aguas, CEA, en la toma de las oficinas centrales y bloqueo de la carretera federal número 57, que derivó en el incumplimiento de las demandas hechas a la comunidad desde el 31 de marzo. Desde esa fecha mantienen un campamento en el pozo de agua que surte al pueblo. Desde ahí también tienen detenida una pipa privada que extraía el agua. Como Pablo, las decenas de habitantes que acudieron a las oficinas de la Comisión Estatal de Agua aseguran que está detenida, que esta dependencia estatal no ha atendido las mesas de trabajo que se han derivado en el pliego petitorio que la comunidad entregó el día 12 de abril y en donde, además de pedir que el pozo de agua pasara a control de la comunidad, exigían que se diera una explicación acerca de las pipas privadas que habían estado drenando el agua, así como las razones por las que el líquido ha escaseado en la comunidad durante más de 3 meses. Aquí nos muestran una serie de fotografías, la bandita de Zona Docs. La Comisión de Agua se contradice. Después de entregarnos el documento del 12 de abril, relata uno de los manifestantes, la CEA acordó tener una reunión al día siguiente en Santiago. Había dicho que la cita era a mediodía, pero llegaron 2 horas después. Ahí se comprometieron a realizar un estudio técnico y ese mismo día estuvieron haciendo su trabajo, ahí en el pozo. Nos habíamos quedado de ver el 21 de abril, pero no llegaron. Tras sostener un par de mesas de negociación en donde los funcionarios y trabajadores de la CEA se habían comprometido a realizar un estudio técnico para determinar las causas por las que no estaban llegando el agua a los puntos de Santiago Mezquititrán, las y los habitantes de la comunidad organizaron brigadas de acompañamiento para cerciorarse del funcionamiento del pozo y los rebombeos del pueblo. Hubo compañeros que formaron una brigada para acompañar a los trabajadores de la CEA a hacer el estudio, relata otro de los manifestantes. Cuando fuimos nos dimos cuenta que faltaba agua en los depósitos, en 2, uno metálico y otro de piedra. En el depósito de barro quinto no había nada de agua y había obras inconclusas. Para la gente del pueblo, la escasez de agua no se debe solo a la mala infraestructura pluvial, sino al saqueo que empresas privadas han hecho de líquido con el amparo de la CEA. Acusan que durante 28 días de campamento, la guardia y el pozo se habían percatado que las bombas siempre estaban funcionando, por lo que es ilógico pensar que esa es la razón por la que falta el agua en las casas del pueblo. Desde el año pasado, las pipas se están lleve y lleve el agua, relata uno de los manifestantes. Y la nota continúa y les invitamos a darle seguimiento. De hecho, este día que está saliendo el Noti, ha habido una conferencia de prensa en la Toma Impi con la comunidad otomí, que de hecho también es originaria de Santiago Mezquititlán, aunque ahora están pues dando la lucha más puntualmente en la Ciudad de México, pero van a unirse y pues vamos a estar subiendo a la página de noticias hacia abajo la información y también pueden consultarles a ellos en la conferencia de prensa en Otomís Resistencia y Rebeldía. Pues bueno, seguimos con más y por supuesto que hay que liberar el agua, que es una cuestión de vida. Bueno, y en más información ya para ir cerrando este noticiero, pues el día 3 de mayo a las 10 casi 30 de la noche, pues un convoy, es decir, todo un tren de vagones del transporte colectivo metro o el subterráneo, acá en la Ciudad de México, y uno de hecho en la parte no subterránea, ¿no?, sino elevada, un tren elevado, pues colapsaron las traves que lo sostenían, una de ellas, y pues pues se hundió, ¿no? Se hundió el metro y pues se vino abajo este puente por donde circulaba y bueno, pues hubo pues una fuerte cantidad de personas heridas y al momento que estamos cerrando este noticiero hay 23 personas fallecidas, muchas personas en hospitales y bueno, una situación sumamente lamentable que sin duda causa el duelo de pues saber estas víctimas fatales, pero también que generó que a los pues casi de manera instantánea, ¿no?, inmediata, mucha gente empezara también a cuestionar pues la actitud, la labor por parte del gobierno, principalmente el gobierno de la Ciudad de México, que bueno, pues aquí para los que no sepan, hemos estado gobernados por unos políticos que pues se han turnado puestos en el poder, el actual canciller de México, el representante ante el extranjero de México, Marcelo Ebrard, fue el jefe de gobierno, es decir, el gobernante de esta ciudad, cuando se llevó a cabo esta obra del metro. Les siguió Miguel Ángel Mancera, que también era su, de hecho era su jefe de policía de Ebrard. Ebrard a su vez era el jefe de policía de López Obrador, Y bueno, Ebrard pone el metro de la línea 12 y durante su administración falla. Hay una parte donde el metro no cabía, o sea, simplemente lo construyeron mal, lo cerraron durante casi 2 años. Pues muchas molestias para la gente en esa zona debido a la corrupción, a los malos materiales, hasta también se le acusa de haber acelerado estos trabajos para presentarlos en un momento electoral que a él le convenía. Pero bueno, ahí no termina, sino que esto también aunado junto con Felipe Calderón, un gobernante federal del PAN, y después vendría Miguel Ángel Mancera, que le tocaría una segunda vuelta de intentar rescatar según este metro. Y bueno, lo que hemos escuchado en los últimos años ha sido que cada vez se invierte millones y millones en el transporte colectivo metro, pero la ciudadanía no ha visto que los vagones estén mejor o que las instalaciones. Hay más policías, hay más torniquetes, han subido. De hecho, Miguel Ángel Mancera, con el pretexto de arreglar la línea 12 del metro, subió el precio del transporte de 3 a 5 pesos, que era el precio anterior. Y bueno, muchas irregularidades, mucha gente pues enojada, entristecida. Los comentarios así entre pasillos es que Marcelo Ebrard, que se quería como vislumbrar como uno de los posibles candidatos a la presidencia tras Obrador, pues hoy tiene una piedrota en el zapato llamado la línea 12 del metro, que bueno, pues está en una situación fatal. Y bueno, pues hay varias autoridades que hoy están siendo encaradas. Esta zona donde hubo este colapso tenía desde hace 2 años denuncias por parte de los vecinos acerca pues de las condiciones pues deterioradas, agrietadas, de hecho semicaídas, ¿no? Hay fotos de hace 2 años donde se ve como pues ese puente se veía que se iba a caer, ¿no? Y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Sí, como mencionaba nuestro compañero Evo, pues fue de hecho un metro muy polémico desde antes de su existencia, porque además se considera que a la población que tuvieron que mover de ahí prácticamente le robaron para el gobierno, así háganse a un lado, les voy a pagar una miseria y vamos a poner este metro porque lo vamos a poner, y en un sexenio decidieron terminarlo. Entonces estamos hablando de que sí, pues no decimos que quisieran matar gente para nada, al contrario, querían lucirse, pero he ahí las consecuencias del gran ego que pueden tener los gobernantes, ¿no? No solamente hablamos Marcelo Ebrard como un ser que finge ser de izquierda cuando ha apoyado políticas terribles, sino que realmente este afán de querer más y más poder ha hecho que mucha gente penosamente perdiera la vida en este tipo de accidentes por irresponsabilidad. Entonces, pues, desde acá, desde Noticias de Abajo, queremos mandarles mucho cariño, mucho amor a todas las personas que se quedaron esperando en sus casas a sus seres queridos y se enteraron de esta noticia tan trágica. Todos somos uno y pues sí, la verdad nos duele lo que sucedió. Y bueno, pues con esto estamos cerrando este noticiero de esta semana y bueno, pues los invitamos a que le den like, que lo compartan, que hagan sus notas y nos las envíen, que hagan su propio noticiero, que hagan medios libres, que tomen los medios, ¿no? Y los conviertan en una herramienta de lucha. Solidaridad con nuestros pueblos que están en lucha, particularmente ahora Colombia, que lo traemos en el corazón. Fuerza para toda la gente que hoy está en las calles a pesar de la dura represión. Y bueno, libertad para todas las presas y presos políticos, a los presos de la revuelta en Chile y a toda la gente que está luchando por un mundo mejor. Así es, sigamos cambiando el mundo con nuestras notas, con nuestra música, con nuestra palabra, con todos nuestros actos, bandita querida. Y estamos con ustedes en cualquiera de sus realidades por medio no solamente de los medios libres, sino de la acción directa en nuestras vidas. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Será mejor, la vida se vendrá a conquistar. lástima, y en un clamor mi goce de combate se alzará. Gran canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, el verde azul se galvanizará, desde el salar, ardiente y mineral, al bosque sal, unidos en la lucha y el calar. Hoy ya, la patria cumplirá, sin paso ya, la lucha por venir, no quiere cantar, el pueblo va a triunfar. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Qué son? ¿Qué tal?